Hola Carolina, comentame, ¿sos docente de qué establecimiento? Soy docente del comercial número 4 y soy docente de la escuela número 7, acá a las 2 en la zona de San Telmo. Soy profesora de historia. Y el miércoles, ¿cuál fue el motivo del corte en Avenida San Juan? El comercial 4, en el que yo trabajo turno tarde, que tiene una población estudiantil mayormente con prioridad a extranjeros y chicos que han sido, digamos, que no los quieren aceptar en otras escuelas por problemas anteriores, ya sea de conducta o lo que fuere, nosotros sí los aceptamos. O sea, tenemos una población estudiantil más vulnerable que el resto de las escuelas de San Telmo, o priorizamos eso. Además, es la única escuela comercial en la zona. El tema es que nos vinieron a decir un viernes que nos sacan 8 aulas de la escuela, así de buenas a primeras, y que se la van a dar al normal 3, que es el que funciona a la mañana. ¿Qué van a hacer? Van a hacer una primaria doble turno. Entonces, con esa excusa de hacer la primaria doble turno, nos sacan 8 aulas y no nos dan ninguna respuesta de a dónde vamos a ir a parar nosotros. Entonces, a partir de ese momento y de ese comunicado sobre lo que no nos dieron ningún papel y se niegan a darnos ningún papel escrito que diga que nos están sacando el edificio, es que nosotros estamos en este momento constituidos en asamblea permanente de docentes y estudiantes. Entonces hicimos el corte para que se nos vean, para que se sepa lo que está pasando, y porque lo que reclamamos es que este año se nos deje como está, que no nos saquen las aulas y que el año que viene nos garanticen un edificio propio, porque en las condiciones en las que está el edificio no pueden funcionar 3 escuelas, que son las que funcionan. Y coméntame, ¿surgió alguna respuesta del gobierno, del ministerio? Sí, ese mismo día vino el supervisor a pedirnos una reunión para poder hablar con nosotros. Él se negó sistemáticamente a darnos el escrito que dice que nos van a cerrar, nos van a sacar el aula. Bueno, nosotros quedamos en una reunión que todavía no se hizo. Lo raro es que este supervisor es de UTE, Línea Celeste, lo cual debería ser un compañero, no un tipo que nos venga a decir que nos va a sacar de la escuela y que no está haciendo absolutamente nada para no sacarnos de la escuela. Así que bueno, la respuesta que tuvimos fue esa. Y después que se acercaron 2 diputados de izquierda, uno es Ramal, el otro no me acuerdo, del Frente de Izquierda, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que van a ir por otra vía, digamos. Y además, nosotros mañana vamos a entrar a la paritaria, van a entrar 3 compañeros, vamos, 4 compañeros y una estudiante, para negociar directamente con el ministro, cosa que nos facilitó Ademis, digamos. Ademis fue el que presionó para que pudiéramos acceder a esto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por acompañar el corte. Y espero que se sepa esto, que circule, porque no va a ser la única escuela a la que le va a pasar, porque es una política de Macri desde que implementó la NES, que es esta nueva escuela secundaria. Así que bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Desde San Telmo, para Che Barracas, informó MN.